Se realizará en Paraná el Congreso Federal de Cultura y Comunicación Regional Entre Ríos. Con una jornada en la que habrá un panel de exposición y grupos de trabajo temáticos, este viernes 19 de julio en el Salón de SUTEP Paraná tendrá lugar el Congreso Regional de cara a lo que será el Encuentro Nacional a fines de agosto en La Plata. El objetivo es aportar a la construcción de una estrategia federal de la cultura y comunicación que mejore las regulaciones, el financiamiento y la organización institucional. Desde Radio Barriletes conversamos sobre las motivaciones de este encuentro con Federico Prieto, ex secretario de Gestión Cultural de Alberto Fernández, integrante del grupo organizador. De cara al Congreso Nacional de Cultura y Comunicación, que se va a hacer en La Plata a fines de agosto, se están haciendo distintos congresos regionales o precongresos donde hay capacidad organizativa. En Entre Ríos es uno de esos lugares donde en Paraná se va a celebrar como fin de poder generar un espacio de articulación, encuentro, reflexión, construcción y de aportes de los diferentes sectores de la cultura y la comunicación, organizados por organizaciones culturales, diputados y diputadas nacionales de diferentes jurisdicciones y las tres centrales de los trabajadores, la CGT y las dos CTA. En el panel de apertura disertarán las diputadas nacionales Carolina Gallard y Blanca Osuna, el secretario general de SUTEP, Miguel Paniagua, y Guillermo Telo, coordinador de la multisectorial audiovisual. Esto también es un poco algo que se recoge como continuidad al encuentro y la lucha que se dio por las asignaciones específicas hace 2 años. Esto es como una continuidad o es hijo de aquellos encuentros y de la posibilidad de construir hacia adelante. De lo que conversen los referentes de la cultura y comunicación de la provincia en las tres mesas de trabajo simultáneas, surgirá un documento que representará a Entre Ríos en el Congreso Nacional de La Plata. Cultura y comunicación como derecho, economía de la cultura y la comunicación y construcción de sentido e identidad argentina serán los ejes del encuentro de este viernes. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.